Ponte al día. Drogas en el cerebro de los adolescentes. Este es el título del curso de formación permanente al que nos asomamos hoy en Ponte al Día. Un tema, por desgracia, de actualidad, ya que el contacto con las drogas cada vez se produce a edades más tempranas y al que nos acerca el catedrático de psicobiología de la UNED, Emilio Ambrosio. Hola, buenos días. Buenos días, estamos en una nueva edición del programa Ponte al Día. Vamos a hablar hoy de los efectos de las drogas en la adolescencia. Y tenemos con nosotros, para ayudarnos en esta tarea, a la profesora Paz Viveros Hernando, que es profesora titular del Departamento de Fisiología Animal 2 de la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Viveros es una experta en el estudio de la drogadicción desde el punto de vista experimental. Y antes de nada, Paz, quiero saludarte y darte los buenos días. Buenos días, Paz. Buenos días, Emilio. Muchas gracias por haberme invitado. Faltaría más, Paz. Es un honor para nosotros tenerte aquí como experta en estos temas. Paz, nos preocupa, como sabemos, el consumo de drogas, fundamentalmente en la adolescencia, que es el periodo en el cual se inicia. Y verdaderamente, desde el punto de vista científico, ¿por qué tiene que preocuparnos eso, Paz? ¿Por qué tiene que preocuparnos que el consumo de drogas se inicie en la adolescencia? Bueno, pues efectivamente el consumo de drogas en la adolescencia es un tema candente desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista social, desde el punto de vista antropológico, y efectivamente es un periodo de máxima vulnerabilidad para el abuso de las drogas. Es un periodo de especial vulnerabilidad porque, en primer lugar, podríamos decir porque es un periodo crítico de desarrollo del sistema nervioso del individuo. También porque hay una serie de características comportamentales en el individuo joven, en el individuo adolescente, que le son propias y que le diferencian del individuo adulto ya maduro y que le hacen más proclive al abuso de las drogas. Y todas estas cuestiones que son observables en estudios epidemiológicos en humanos, pues son también apoyados por los modelos animales y los estudios en investigación básica que efectivamente pues apoyan estas cuestiones. Pero ahí, Paz, perdona, cuando hablas de un periodo crítico, ¿es un periodo crítico biológico? Quiero decir, ¿hay un especial cambio desde el punto de vista fisiológico en ese momento? Sí, realmente hay cambios desde diversos puntos de vista. Yo creo que en este sentido hay un concepto importante que es el concepto de plasticidad del sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es plástico a lo largo de toda nuestra vida, es decir, modificable, susceptible de ser influenciado y modificado por experiencias. Y esto es algo que nos permite, por ejemplo, aprender. El que nuestro sistema nervioso sea plástico a lo largo de toda la vida nos permite aprender de nuestras experiencias, nos hace capaces de aprendizaje, pero también nos hace susceptibles a la influencia de factores ambientales, a la influencia de sustancias químicas, y hay varios periodos críticos a lo largo de la vida del individuo. Podríamos decir que uno de los periodos críticos de especial vulnerabilidad es el periodo perinatal. Y otro muy importante. ¿Qué quiere decir perinatal, Paz? Perinatal es decir, alrededor del nacimiento. O sea, poco después de nacer o antes. O poco antes de nacer, efectivamente. Y otro de los periodos críticos es el periodo periadolescente o adolescente, peripuberal, en fin. Alrededor de la pubertad. Alrededor de la pubertad, que es el periodo que nos interesa en el contexto de lo que hoy estamos hablando. Esos periodos decimos que son críticos porque, si bien es cierto que la plasticidad está presente a lo largo de toda la vida del individuo, pues en esos periodos en los que el sistema nervioso se está desarrollando, está en pleno desarrollo, pues es particularmente plástico y, por tanto, particularmente susceptible de ser modificado por factores ambientales o por factores, en este caso, por ejemplo, por drogas de abuso, ¿no? Entonces, centrándonos ya en el periodo de la adolescencia, pues es un periodo en el que el sistema nervioso está en desarrollo todavía. Hay procesos que están ocurriendo, se están desarrollando, están en pleno proceso de desarrollo, por ejemplo, sistemas de neurotransmisores que sirven a funciones muy importantes de regulación del comportamiento. Se está desarrollando la conectividad de vías muy importantes entre, por ejemplo, pues estructuras del sistema nervioso tales como las zonas corticales y otras zonas como las límbicas, para hacerlo más accesible a la comprensión del público en general. pues podríamos decir que las zonas corticales, frontales corticales, diciendo de una manera muy general, serían las encargadas de los aspectos más de control, y el sistema límbico, lo que clásicamente se llama el cerebro de las emociones, lo más relacionado con las emociones. Entonces, la conectividad entre las zonas frontales corticales y el sistema límbico hace posible, digamos, el control de las emociones. Pues bien, esa serie de vías están en pleno desarrollo en el periodo adolescente-juvenil. Es decir, no han madurado todavía. No han madurado todavía. Y las drogas pueden afectar a ese periodo a ese de maduración, ¿no? Efectivamente. Y luego está todo el tema del desarrollo hormonal, que efectivamente, en lo que se refiere al eje hipotálamo, hipófisis, gonadales, o sea, las hormonas gonadales, sí, ¿no? Pero también a otros ejes importantes, como el eje hipotálamo, hipófisis, corticoadrenal, que es el sistema que está más relacionado con el estrés, pues también están en pleno desarrollo. De manera que esos sistemas neurofisiológicos que están en pleno desarrollo, pues son durante este periodo, que por eso hemos llamado crítico, especialmente vulnerables o sensibles al impacto, en este caso, de las drogas de abuso. Es un periodo, por tanto, de particular vulnerabilidad a las drogas de abuso. Desde ese punto de vista es crítico. También desde el punto de vista de las características comportamentales de los adolescentes, que si quieres podemos pasar a comentar también. Evidentemente, porque cuando somos adolescentes, pues somos también más vulnerables desde el punto de vista emocional. Eso es. Más factibles a la presión de grupo, etcétera, etcétera. Efectivamente. O sea, que se dan una serie de circunstancias, vamos a llamarlos neurobiológicas y psicosociales, que hacen a los jóvenes pues especialmente susceptibles a todo tipo de influencias, y entre ellas pues a las consecuencias negativas, vamos a llamarlo así, de las drogas, ¿no? Eso es, efectivamente, como tú acabas de decir, y además has mencionado el tema de la influencia del grupo, que a mí me parece muy interesante. Es decir, entre las características comportamentales propias del adolescente, a las que me referí hace un momento, y salvando siempre que hay diferencias interindividuales importantes, y que por lo tanto las características a las que me voy a referir pueden ser más o menos acusadas dependiendo del individuo, pues están, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera resaltar tres, ¿no? La búsqueda de nuevas sensaciones. Los comportamientos de riesgo. Se sabe que, a pesar de que el periodo juvenil es un periodo en el que, bueno, desde el punto de vista de la salud física, ¿no?, pues los individuos, salvo excepciones, tienen una buena salud, y sin embargo pues hay una alta incidencia de muertes que llamamos evitables, ¿no? Por ejemplo, en el contexto, una vez más, de la conversación que estamos teniendo ahora, pues muertes directa o indirectamente relacionadas con el abuso de drogas, ¿no? Los individuos tienen comportamientos de alto riesgo, pero no evalúan, digamos, desde el punto de vista, entre comillas, racional, las consecuencias de ese riesgo. No han desarrollado todavía la capacidad de reflexión sobre eso, ¿no? Lo que decíamos antes, de que no ha habido un desarrollo todavía de esas conexiones entre el control cortical de las emociones y las estructuras en las que podríamos concentrar el tema de las emociones, de las pasiones, etcétera. Es decir, tenemos las emociones a flor de piel, buscamos sensaciones nuevas, tenemos comportamientos de alto riesgo, sin embargo no se valoran las consecuencias de esos riesgos. Y luego la impulsividad, es decir, la búsqueda de la recompensa inmediata, aunque sea más pequeña, ¿no? Es decir, lo inmediato. Esas características pues obviamente tienen mucha relación con la, sobre todo en el caso de la búsqueda de sensaciones nuevas, la búsqueda de la novedad, pues la búsqueda de sensaciones intensas, ¿no? Pues las drogas, ¿no? Las drogas son drogas de abuso, son adictivas porque producen lo que llamamos un refuerzo positivo, es decir, una sensación gratificante. Evidentemente no estamos hablando de una patología masoquista, sino de alguien que busca una gratificación por una vía, en este caso equivocada, que lleva a la destrucción del cerebro y del comportamiento del individuo, del entorno familiar, y que tiene sus consecuencias en el entorno social más general, pero evidentemente el individuo buscando una gratificación. Luego podemos hablar de las gratificaciones que les podremos dar o que nos podemos buscar como alternativas mucho más saludables, ¿no? Y dado que nos preocupan y que sabemos que las drogas afectan en ese periodo del desarrollo, centrándonos, por ejemplo, en una droga que consumen mucho los jóvenes, que es el cannabis. ¿Se piensa, hay datos científicos que pueden de alguna manera indicar que puede ser cierto eso que sociológicamente se comenta a veces, que el consumo de cannabis en la adolescencia facilita el paso posterior a otras drogas, lo que se llama, por decirlo así, la teoría de entrada del consumo de cannabis? en otras drogas. ¿Hay datos al respecto? ¿Podemos comentar algo? Sí, podemos comentar. Mira, lo que pasa es que antes me he dejado el tema que tú habías comentado del grupo, que era muy importante. Me has permitido hacer un inciso antes de pasar a este tema que me acabas de plantear. Sí. Esas características a las que antes me refería, búsqueda de sensaciones nuevas, comportamiento de riesgos, impulsividad, me ha faltado por decir en relación con lo que tú habías comentado, que a veces se potencian en grupo. Es decir, otra característica de la adolescencia es, que también se da en los animales, por cierto, luego hablaremos si te parece de los modelos animales, también se da ese aumento de interacciones sociales, de aumento de juego, y precisamente estas interacciones sociales, el hecho de estar en grupo, pues puede potenciar esta serie de comportamientos. También tiene importancia el tema de las relaciones con los compañeros, ¿no? Con la pandilla, con los amigos, en el tema del ritual que acompaña, del contexto que acompaña el consumo de drogas. Es decir, que eso que tú habías planteado del grupo es efectivamente un tema fundamental. Y volviendo a lo que me comentabas del cannabis, te habías centrado, que está muy de moda ahora por razones que luego también podemos comentar. En la sociedad española, lamentablemente, sí. En el cannabis, por ejemplo, se observa, de hecho, podemos decir, yo creo que tú sabes mucho de esto, que las estadísticas apoyan que es la droga ilegal quizá más consumida. Más consumida, ¿no? Sí. Y si ya tenemos en cuenta también las legales, el alcohol y el tabaco. El alcohol y el tabaco son las tres más consumidas en el mundo occidental. Y sí, hay una teoría de la puerta de entrada, que tú habías comentado hace un momento, según la cual pues habría una escalada. Bueno, primero querría yo recalcar que los individuos, es decir, no todos los individuos que prueban una droga se hacen adictos a ella, ¿no? Pero hay un porcentaje que sí se hacen adictos. Y existe una relación entre la aproximación temprana a las drogas y la posibilidad de o la probabilidad de pasar al uso, al abuso y al desarrollo de dependencia. Es decir, ¿Qué quiere decir aproximación temprana? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 6 de la tarde? Sí, efectivamente. Aproximación temprana en el curso de la vida del individuo. Es decir, en este caso en la adolescencia. En la adolescencia. ¿Eh? Eso es más temprano que la madurez. Eso es más temprano que la madurez. Y ya hemos dicho que además tiene una especial vulnerabilidad el sistema nervioso de ese individuo y por qué. Bien, entonces, hay una relación entre que los individuos tengan una experiencia con las drogas en estas edades tempranas, particularmente críticas y vulnerables, que es la edad de la adolescencia, una relación clara, induce a una mayor probabilidad de pasar del uso al abuso y del abuso a la dependencia, hacerse adictos a las drogas. Pero además, ya centrándonos en la teoría de la puerta de entrada, pues hay una teoría de la puerta de entrada, y en este caso, convendría discernir, distinguir entre lo que se observa y son hechos incuestionables y la interpretación de estos hechos, que ya está más sometida a discusión. Lo que se observa es que hay una escalada, de manera que los individuos pasan de drogas como el alcohol, el tabaco al cannabis y después del cannabis a otras drogas que se llaman duras, ¿no? Como la heroína o la cocaína. En ese sentido habría una escalada en esa dirección particular, en ese sentido particular. Bien, entonces, eso es un hecho. Es decir, se han hecho, por ejemplo, estudios en gemelos monocigóticos y dependiendo, es decir, donde hay una serie de factores genéticos controlados. Porque comparten todos los genes. Efectivamente, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de que hayan o no sido expuestos a cannabis en estas edades tempranas, después tienen mayor probabilidad de pasar a otras drogas de abuso. Eso es un hecho. ¿De qué edad estamos hablando, Paz? Pues estamos hablando de los teenagers, que diríamos en inglés, ¿no? De los 13, 14, 17... Sí, la verdad es 17. Cada vez, de todas maneras, la edad de comienzo de consumo de cannabis está disminuyendo cada vez más. O sea, aumenta el consumo de cannabis y disminuye la edad. La edad de inicio. De inicio. Sí. Entonces, bien, parece que esto es así. ¿Por qué es así? Hay dos posibles interpretaciones, ¿no? Que el cannabis fuera un factor causal, es decir, que hubiera una relación causa-efecto entre el consumo de cannabis y el consumo de otras drogas posteriormente como la cocaína o heroína, o bien, alternativamente, que hubiera una vulnerabilidad generalizable a las drogas de abuso. Es decir, que esos individuos tuvieran una vulnerabilidad biológica, más biológicas. Sí, bueno, realmente es difícilmente diferenciable lo biológico de lo psicológico. Lo biológico es el sustrato, ¿no? Entonces, sí, que hubiera una vulnerabilidad. Pero también es verdad, en esto tienes razón, has hecho bien en hacer esta, porque también hay factores sociales, ¿no? Uh-huh. O culturales o ambientales, que son muy importantes. El contexto, el grupo, el ambiente, esto es muy importante. Sea cual sea la interpretación, sea que el cannabis podamos considerarlo un factor causal, o bien que el individuo sea vulnerable en general a las drogas de abuso, parece un hecho constatable en diferentes estudios epidemiológicos que hay una escalada, ¿no? Por cierto, que recientemente, si hablamos de la nicotina y el cannabis, quizás muy especulativo, pero si bien la teoría tradicional de la puerta de entrada es que la nicotina sería una puerta de entrada al cannabis, ahora en los estudios más recientes hay datos que hacen especular sobre la posibilidad de que el cannabis fuera una puerta de entrada a la nicotina. Qué curioso. La puerta de entrada inversa, ¿no? Sí, esto sí está empezando a investigarse, pero hay datos que van en esa dirección. El tema del policonsumo, en todo caso, es importante. Es otro hecho constatable. Los individuos y jóvenes, que es a lo que nos interesa, ahora, consumen diferentes drogas. Por ejemplo, cannabis y nicotina, incluso por la propia forma de prepararse el porro, pero alcohol, nicotina, tabaco, cannabis. Sí, son las ¿por habituales. Qué utilizan esto, este fenómeno del policonsumo, que es muy interesante? Los propios individuos a veces, en estudios epidemiológicos, en estudios en humanos, les interrogan sobre por qué y pues ellos mismos relatan, ¿no? Para una droga la consumen para neutralizar los efectos aversivos desagradables de la otra, o bien para alargar o potenciar los efectos que les resultan gratificantes de la otra. Y por lo tanto, este fenómeno del policonsumo es un fenómeno muy importante y que es necesario investigar, y así lo hacemos en investigación básica. Estamos hablando de aspectos psicosociales, y precisamente con el cannabis, Paz, en la sociedad española, que he dicho yo, lamentablemente no está muy extendido el consumo, en parte es debido a la bajísima percepción de que el consumo de esa droga entraña un riesgo. Yo quiero insistir en que es en la sociedad española actual, y en eso hay una responsabilidad en las autoridades sanitarias, no me importa decir periodistas, etcétera, etcétera. O sea, porque es que muchas veces la prensa pues hace hasta bromas con el consumo de marihuana y otras drogas de abuso, ¿no? Que son las habituales del consumo entre los jóvenes. Entonces, esa percepción de tan bajo riesgo es realmente preocupante, ¿verdad, Paz? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues es preocupante y existe, es verdad, que hay dos cuestiones importantes, que son, por una parte, como tú dices, una disminución de la percepción del riesgo por parte de la sociedad en general y por parte de los jóvenes en particular, y paralelamente un aumento de lo que podríamos llamar permisividad social. Pero lo cierto es que el consumo de cannabis tiene efectos negativos, y el consumo de cannabis, empezando en periodos adolescentes tempranos, particularmente, ¿no? Sobre procesos de aprendizaje y memoria, sobre el sistema inmunológico, los individuos pueden hacerse más proclives a infecciones, y esto es un tema generalizable a las drogas de abuso en general. Es muy interesante el tema del impacto de las drogas de abuso sobre el sistema inmunológico y cómo puede hacer más vulnerables a diferentes tipos de infecciones, sobre el sistema pulmonar cuando es fumado, porque se suman los factores negativos de del tabaco y del cannabis, sí, sobre el corazón. Luego el tema de la teratogenia, es decir, las embarazadas que fuman cannabis después, se ha visto que en la prole hay también problemas de desarrollo, etcétera, ¿no? Los efectos tóxicos durante el desarrollo. Exactamente. Eso es. Y las consecuencias que tienen en la edad adulta. Eso es. Eso es la teratogenia. Sí, es decir, que puedan tener el consumo por parte de la madre de sustancias de este tipo, pues afecta al desarrollo del feto. Eso, ¿no? Eso pasa en general con todas las drogas de abuso. La barrera placentaria y también en la leche materna. Eso es. En el caso de los cannabinoides, muy en particular, que lo que estamos hablando, pues claramente atraviesa esas dos barreras. Eso es. Luego, desde el punto de vista psicológico, otros efectos negativos son los que se relacionan con asociación con determinadas alteraciones neuropsiquiátricas, como alteraciones de tipo psicótico. Sí, eso es muy importante, porque la gente habitualmente, Paz, no sabe que el consumo de cannabis produce psicosis. Claro, hay quien discute si es, de nuevo, si la relación es causal, pero hay una asociación, eso está claro. Pero el hecho es que muchas personas consumidoras tienen síntomas psicóticos, es decir, como los esquizofrénicos. Eso es. O si no fuera una causa directa, cosa que, porque hay una teoría según la cual existiera una psicosis cannábica, por lo tanto propia del uso de cannabis, pero en todo caso se exacerban síntomas psicóticos. Luego el síndrome amotivacional, que es un aislamiento del individuo. El síndrome amotivacional también genera una característica de la personalidad que hace que estos individuos coloquialmente muestren lo que se llama pasotismo, ¿no? Sí, colgado. No importa nada. Colgado, no importa nada, pasa, etcétera. Las faltas de los olvidos, las faltas de memoria. Y luego hay quien discute, ¿no? Pues esos efectos deleterios sobre la memoria son persistentes aún después de dejar la droga. Bueno, pues habría que verlo, ¿no? Pero de momento es cierto que se ven afectadas las capacidades de memoria y aprendizaje. Es decir, siguiendo con este asunto, hay receptores de cannabinoides en el hipocampo, y el hipocampo es una estructura nerviosa íntimamente relacionada con procesos de aprendizaje y memoria. Por lo tanto, cuando hablas de receptores, ¿a qué te refieres realmente? Es decir, estas sustancias a las que nos estamos refiriendo, y en concreto los cannabinoides, el cannabis, el principio activo más importante del cannabis, que fue descubierto por Mechoulam, que ha sido recientemente investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense. Y en este sentido yo quiero aprovechar, si se me permite, para felicitar a los miembros de la Sociedad Española de la Investigación sobre Cannabinoides, su presidente José Antonio Ramos, Javier Fernández Ruiz, en fin, Manolo Guzmán de la Universidad Complutense, también Miguel Navarro, que han formado este comité para promover esta investidura de Mechoulam. Quiero aprovechar para hacer propaganda de esta Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, a la que tú y yo pertenecemos, que es una sociedad seria. Sí. Es importante que los científicos abordemos estos temas desde un punto de vista honesto, no interesado, en el mejor de los sentidos, y yo creo que esta sociedad tiene esa garantía. Entonces, hay una página web, en fin, yo aprovecho para hacer propaganda de ella. Me parece fenomenal, Paz. Pues Mechoulam fue el que descubrió este principio activo, tetrahidrocannabino del cannabis, y se sabe que actúa sobre estas sustancias, ¿no? Actúan, también las sintéticas que utilizamos en el laboratorio, sobre receptores cannabinoides. Son unas proteínas de las neuronas. Eso es, proteínas de membrana sobre las que estas sustancias actúan. Ya me he perdido, no sé por dónde estábamos, Emilio, perdona. Pues estábamos hablando de el problema que hay tan grande, la baja percepción del riesgo que tiene el cannabis, ¿no? Eso es. Entonces, claro, como los individuos tienen una baja percepción del riesgo y por otro lado hay un aumento de esa permisividad, pues, y luego otro tema importante es que en este caso yo creo que también contribuye a ese problema, es el cannabis, por un lado, es una droga de abuso con importantes consecuencias a corto y largo plazo, efectos negativos, pero también tiene usos terapéuticos, bueno, algunos ya establecidos, igual que otras drogas. La morfina es el mejor anestésico que hay. El mejor analgésico, efectivamente. Sí. Pero nadie discute sobre la utilización de la morfina sobre analgésico. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no hay otro mejor, ¿no? Sí. Es decir, yo no soy médico, soy biólogo, pero el sentido común nos dice que para que una sustancia se utilice como herramienta terapéutica, pues debe ser mejor. Para que empiece a utilizarse como herramienta terapéutica, debe cumplir al menos dos condiciones. Una, que sea mejor de las que ya se están utilizando, claro. Y otra, que tenga pocos o menos efectos laterales. En el caso de la morfina, es el mejor analgésico para determinados tipos de dolor en determinadas circunstancias. En el caso de los cannabinoides, hay dos usos terapéuticos que están ya más contrastados, que son el tratamiento de las náuseas para pacientes que están sometidos a quimioterapia cuando son resistentes a otro tipo de tratamientos, o el aumento del apetito en pacientes con deterioro, con caquexia asociadas a cáncer o a sida. Hay otras potenciales utilidades terapéuticas que están en estudio, como el dolor neuropático, la neuroprotección y otras, ¿no? Pero lo cierto es que el tema del cannabis como droga de abuso y sus efectos deleterios, y el tema de los usos terapéuticos, son dos vías que deben ir paralelas, que deben alimentarse desde el punto de vista de que deben informarse la una y la otra, pero que no deben confundirse. Evidentemente, eso es muy importante. Y la falta de información puede llegar a confundir. Eso es, a eso me refiero yo, Paz, antes cuando he dicho que muchas veces la prensa, pues por sacar artículos, digamos, impactantes, pues mezclan cosas que no deben ser. O sea, una cosa es que se haya visto que, por ejemplo, que aplicando principios del cannabis se inhiban células tumorales en estudios in vitro en el laboratorio, y otra que se puede deducir que el consumo de cannabis pues es una terapia contra el cáncer. Son cosas completamente distintas. Eso requiere, después de los estudios de laboratorio, muy interesantes por cierto y que conocemos, pues después requiere un contraste en estudios con humanos, en estudios preclínicos, etcétera. Y que está... es muy importante resaltar que el abuso del cannabis no tiene nada que ver con los efectos terapéuticos del cannabis. Efectivamente. Y los usos que uno no puede justificarse en el consumo de cannabis en la adolescencia, algunas personas, ¿no?, pensando en que tiene efectos terapéuticos. No tiene nada, efectivamente. Y los usos terapéuticos del cannabis, pues hay que tener en cuenta la presentación de la sustancia, la vía de administración, el control médico, la dosificación, y eso no decir, eso es otra cosa. ¿En el laboratorio con animales pueden estudiarse muchos de estos efectos, Paz? Pues sí, hay modelos animales, por abreviar, porque creo que tenemos poco tiempo para estudiar. En la radio siempre pasa eso. Por eso. Pues hay modelos animales, por hacer un paralelismo con las características comportamentales a las que me refería al principio de los adolescentes. Por ejemplo, un modelo animal de preferencia por la novedad, en el que se valora la preferencia del animal por la búsqueda activa de un objeto novedoso frente al que le es familiar o de un ambiente novedoso. Esto tendría relación, serviría para modelizar con las limitaciones que ahora no me da tiempo a explicar, pero que tienen todos los modelos animales, para modelizar la búsqueda de sensaciones nuevas en el individuo adolescente, que tiene que ver con la vulnerabilidad a la adicción. Luego existen modelos de impulsividad, lo que decíamos al principio del programa respecto a la búsqueda de la recompensa a corto plazo. Hay modelos para estudiar la ansiedad y modelos, que de eso sabes tú mucho, ¿no?, que son los modelos para estudiar los procesos adictivos, sobre todo el modelo autoadministración, que es el mejor validado y el que me parece que es más eficaz, en el que tú tienes mucha experiencia, en el que se observa que en general las drogas a las que los humanos somos susceptibles de hacernos adictos se las autoadministran los animales, con las limitaciones que tienen los modelos animales, porque el sistema nervioso humano es más complejo que el de cualquier animal y porque hay factores culturales únicos de la especie humana. Los modelos animales son muy útiles y en muchos casos complementan y aportan información muy importante a los estudios epidemiológicos, a los estudios preclínicos, etcétera. Tenemos que ir cortando, Paz, pero ¿alguna pequeña conclusión? Un poquito de resumen, como mensaje final a todos los oyentes. Sí, Emilio, yo querría aprovechar estos últimos segundos que me quedan para parafrasear el título de un simposio que se celebró hace 2 años, en el que se hablaba del periodo adolescente de desarrollo del sistema nervioso como un periodo de mayor vulnerabilidad. Eso ya lo hemos explicado, pero también de mayores oportunidades. Entonces yo creo que es importante tener las ideas claras y con una aproximación multidisciplinar desde el punto de vista científico, social, político, tener en cuenta que las características comportamentales que hemos dicho que tienen los individuos jóvenes, búsqueda de sensaciones nuevas, comportamientos de riesgo, impulsividad, tienen su parte, características que están ahí, que seguramente además tienen sus ventajas evolutivas y por eso están ahí, sus ventajas adaptativas, pero que en todo caso pueden aprovecharse en beneficio del individuo. Orientar esa búsqueda de la novedad, esa intensidad en las sensaciones, a promover en los individuos jóvenes la búsqueda de alternativas que les sean saludables desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, que les sirvan para enriquecerse, darles nuevas opciones, nuevas oportunidades, nuevas alternativas. Muchísimas gracias, Paz. Gracias a ti, Emilio. Un fuerte abrazo y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. El cannabis es la droga ilegal más extendida entre los estudiantes, más que entre los adultos, y su uso ha pasado del 18% en 1994 a un 36% en el 2004. En la última década se ha duplicado el consumo de cannabis entre los adolescentes de 14 a 18 años y se ha multiplicado por 4 el de cocaína. Estos son datos de la encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias del año 2004. La adolescencia es un periodo de especial vulnerabilidad a las drogas, de abuso, pero también de más oportunidades, tal y como nos han explicado Paz Viveros, profesora de Fisiología Animal de la Universidad Complutense de Madrid, y Emilio Ambrosio, catedrático de Psicobiología de la UNED. Muchas gracias a los dos. Ponte al Día volverá el próximo miércoles a esta hora para hablar de la colaboración entre padres y profesores de alumnos de altas capacidades. Hasta el miércoles.